Radio. Doce y 21 minutos, entramos en el tiempo dedicado al ámbito sanitario. Lo hacemos con nuestra Escuela de Salud en la sintonía de Radio Brique. Durante los próximos minutos vamos a hablarles sobre, bueno, pues consejos y recomendaciones también relacionados con el ámbito sanitario. Hoy más que nunca, porque vamos a quedarnos con problemas de salud que son más frecuentes, sobre todo en esta época estival. Llega el verano y llega además también, bueno, pues una serie de molestias, más que enfermedades en sí, podemos decir que son muchas veces molestias de salud. Y bueno, pues cómo atenderla es de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el verano, ¿no? Es un tema muy recurrente, que siempre cada verano, ¿no?, informamos sobre él, pero lo cierto es que por más veces que lo digamos no significa que no deja de ser interesante, ¿verdad? Pues sí, porque las cosas se olvidan. Es decir, que hasta los propios médicos tenemos que estar repasando medicina continuamente, entre otras cosas porque las cosas se olvidan, hay que refrescarlas, y otras veces porque salen noticias nuevas que hay que conocer. En este caso, pues vamos a repasar temas que ya hemos visto en Radio Brique y que son interesantes porque hay que tenerlas frescas. Una de ellas, por ejemplo, es la diarrea. La diarrea, que en verano suele ser muy frecuente debido a diferentes circunstancias, fundamentalmente a dos. Una de ellas es la descomposición que pueden sufrir ciertos alimentos por efecto del calor. Entonces los microbios se reproducen fácilmente y producen infecciones intestinales cuando consumimos alimentos que están contaminados. Y otro es debido a que también en verano muchas veces pues se abusa de cierto tipo de comidas, porque estamos de vacaciones, estamos con los amigos, con la familia, cómete un poquito de carne a la brasa, cómete un poquito de ara de gazpacho, ahora te toma un cubatita o un refresquito frío, ahora te toma unos poquitos de pescado, ahora un poquito de aliño, de, en fin. Y entonces una bomba, llamamos, ¿no?, todo, sí, eso. Entonces es lo que se conoce como una indigestión o empachera. Dice, es que está empachado. Pues sí. Entonces son dos circunstancias diferentes. Una son las empacheras, debido al abuso en la comida, y otra es muchas veces debido a infecciones por alimento en mal estado. Son, como decíamos, prácticamente molestias, ¿no?, que vienen ocasionadas por esas situaciones que nos comentaba. Trastornos. Pero también, por ejemplo, la diarrea puede venir acompañada de otra serie de síntomas, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, fundamentalmente la diarrea se acompaña, además de los retortijones, el mal cuerpo y demás, con los vómitos. Es muy frecuente los vómitos y la diarrea juntos. ¿Y por qué? Porque, claro, hemos dicho que la diarrea fundamentalmente es debido, aunque tiene muchas causas, pero ahora en verano lo más frecuente es alimentos en mal estado, ya digo, pues debido a infección de los alimentos por los microbios, y otro a exceso de comida o comida inadecuada. Entonces, el organismo se defiende expulsándolo. Todo lo que entra y que no le conviene al organismo lo expulsa. Por ejemplo, en el asmático, la persona que sufre asma, cuando le entra el polen de las plantas o le entra sustancias que le provocan el asma, la tos. La tos para expulsar fuera aquello que está causando mal al asmático. En el caso de los vómitos de diarrea, pues el vómito es un mecanismo de defensa y es bueno, porque así el estómago se contrae. Es como cuando un globo está lleno de agua y se contrae, sale el agua fuera, pues aquí el estómago se contrae y echamos fuera todos estos alimentos que están ahí dando vuelta a vuelta y que no podemos hacer la digestión porque o están infectados o hemos comido inadecuadamente. Y otro mecanismo para echar fuera estos alimentos que nos están haciendo daño es por la diarrea. O lo expulsamos por arriba por el vómito o lo expulsamos por abajo con la diarrea. Y entonces son dos mecanismos de defensa que es muy bueno para cuando una persona está intoxicada o tiene el estómago inflamado por exceso de comida. Así que son dos mecanismos de defensa. ¿Cómo lo tratamos? Y sobre todo, ¿se pueden evitar estos dolores que dan ahí a forma de, como si fuera un espasmo? ¿Eso se puede controlar o no? Hay que tener presente que como son mecanismos de defensa, en teoría debíamos dejarlo que el cuerpo se defienda. Es decir, expulsándolo fuera. Pero claro, esto tiene también sus consecuencias. Cuando vomitamos, además de los alimentos en mal estado, también estamos echando fuera los jugos del estómago. En este jugo del estómago pues hay sustancias que son necesarias para nuestro organismo. Pueden ser el potasio, el cloro, en la diarrea perdemos sodio. Entonces estamos expulsando fuera sustancias nocivas, sustancias dañinas, pero también sustancias beneficiosas. Hay que tener presente que cuando una persona, por ejemplo, tiene diarrea o vómitos, la descomposición de nuestro cuerpo muchas veces hace que baje la tensión y se producen mareos y puede haber hasta pérdida de conocimientos. Entonces, cuando una persona que tiene vómitos o diarrea nota que tiene mareo, que tiene sudor frío, que tiene descomposición del cuerpo, mucho cuidado, porque se puede caer, perder conocimiento y le hace un golpe. Es decir, contra una silla, si está en el cuarto de baño, un golpe contra el bidet, oye, y al menos tan grave el vómito y la diarrea en sí como el golpe que se ha pegado. Entonces, cuando uno esté solo o aunque haya alguien y vea que tiene mareo, tumbarse en el suelo antes de caerse espontáneamente y no se vaya a un golpe. Se tumba y así sube la tensión, llega más sangre al cerebro, y si tiene vómitos, procura tumbarse nunca boca arriba ni boca abajo, porque se puede ahogar con su vómito, si se pone boca arriba o boca abajo, sino de lado. De tal manera que si vomita, pues el vómito sale al suelo. Esto es importante, ya digo, cuando una persona está sola o aunque esté acompañado, acostarse espontáneamente antes de que se vaya a perder conocimiento y vomitar lo que haga falta, o diarrea, ya se recogerá. No pasa nada. Si se ensucia el vestido o el pantalón, ya se recogerá, no pasa nada. Y normalmente, y si hace posible, con los pies un poquito en alto, para que la sangre pueda ir al cerebro y se pase el mareo a la pérdida de conocimiento. Ya digo, esto así puede estar un rato, media hora, una hora, vomitando, diarrea. Normalmente no pasa nada, se queda como si hubieran dado una paliza, pero poco a poco se recuperará. Esto es lo más corriente. Bueno, y después que ha pasado el vómito o la diarrea, pues una vez que ha pasado el vómito o la diarrea, el tiempo que haya durado, media hora, una hora, siempre con alguien al lado, porque no vaya a ser que pierda conocimiento, o en fin, entonces acostarse. Acostarse, a ser posible, con una almohada en los pies, en lugar de la cabeza, para que así la sangre pase mejor al cerebro y se le pase los mareos. Así se está un rato, dos, tres, cuatro horas, hasta que uno más o menos se encuentre bien. Cuando se encuentre más o menos bien, sentarse en la cama un rato, un cuarto de hora, 20 minutos, para que el cuerpo se vaya adaptando. Y después, tomar líquido. A ser posible, agua con un poquito de limón, con media cucharadita de sal, media de bicarbonato y azúcar. Este es el suero casero, ¿no? ¿Qué dices? Este es el suero que hemos dicho siempre casero, ¿no? Es decir, que es aproximadamente en un litro de agua echar media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato, tres cucharadas soperas de azúcar y dos limones exprimidos y fresquito. Y de vez en cuando pues da un buche, no tomárselo todo de golpe, sino poco a poco, para ir recuperando el líquido que hemos tomado. Y procurar no comer, no comer nada durante unas 6 horas. ¿Y por qué para que el estómago y el intestino bajen la inflamación y podamos ir tomando ya cosas, alimentos que no tengan grasa, que no tengan aceite ni grasa. Dice también aquí en la especificación, ¿no?, que comentaba, no tomar leche ni naranja hasta el tercer día, ¿por qué? Sí, la leche tiene grasa. Y entonces la grasa hace mal la digestión. Todo lo que sea aceite, tocino, la leche es un alimento muy completo, pero claro, hace completo, tiene hidratos de carbono, grasa y proteínas. Y la grasa, que es la nata, pero en fin, aunque se quite la nata, siempre tiene algo de grasa, pues es la que puede dar que haga mal la digestión. Y los ácidos, la naranja, que es una fruta, bueno, igual que el limón, pero la naranja se puede utilizar como zumo echado en agua, diluido en agua, en el zumo casero. Si no quiere echarle limón, le echa naranja. Porque la naranja es un ácido muy fuerte y entonces puede caer mal el estómago en un principio. Entonces, ya digo, después de estar unas 6 u 8 horas en ayunas, nada más que tomando líquido, el suero casero que hemos dicho, pues podemos pasar a cosas suaves, hidratos de carbono, como por ejemplo las patatas cocidas, en puré de patata, el arroz, la crema de zanahoria, la manzana, el plátano, que son alimentos que no tienen grasa y sin embargo tienen fibra y tienen además hidratos de carbono para que el azúcar de nuestro cuerpo vaya subiendo. Después ya al segundo día podemos tomar proteínas en forma de pescado hervido o pollo hervido, que no tienen apenas grasa, le hemos quitado la piel, y ya al tercer día pues ya podemos comer prácticamente normal. Esto es lo que suele decir el médico. Toma dieta blanda durante los próximos días. Esto es la dieta blanda, Que nunca sabemos qué es dieta blanda. Si dieta blanda es una dieta con hidratos de carbono, recordamos que los hidratos de carbono son fundamentalmente los que están contenidos en los cereales, es decir, en los alimentos que tienen espiga el trigo, el arroz, también el maíz y las legumbres. Las legumbres, como todos sabemos, son las que están en vainas. El garbanzo, la alubia, que tienen vainas, las lentejas. Estos son ricos en hidratos de carbono y no tienen grasa. La grasa está fundamentalmente contenida en los aceites y en los derivados de los animales, tanto pescados como animales terrestres, ¿no? El cerdo, el cordero y demás. Pues bien, el hidrato de carbono es lo fundamental, que ya digo, son los cereales y las legumbres. Esto cualquiera que la padezca puede tomar la medida él mismo sin necesidad de acudir a un médico, pero a veces se hace necesario, ¿no?, acudir al médico. Sí. ¿Cuándo? En las legumbres tenemos que decir que mejor son los cereales, las legumbres a veces son indigestas, las alubias provocan gases, las lentejas, es decir que, en fin, que aunque son hidratos de carbono, mejor utilizar los cereales, el arroz y las patatas. Ahora bien, ¿cuándo acudir al médico? Fundamentalmente hay que tener presente que la pérdida de líquido puede ser grave o más peligrosa en los ancianos y en los niños menores de 3 años. Por lo que cuando ancianos mayores de 65 años o niños pequeños tengan vómitos intensos, fiebre o sangre en la caca, en las heces, se debe consultar con el médico para que lo vaya controlando. También personas con diabetes, que padecen de corazón insuficiencia cardíaca, personas con depresión, es decir, personas que suelen estar tomando medicamentos, la diarrea y los vómitos pueden hacer que las concentraciones de estos fármacos en la sangre varíen. Y entonces también es conveniente consultar al médico y decir, mire usted, yo tengo vómito y diarrea, estoy tomando Sintrón, estoy tomando estos fármacos, y entonces pues no sé si debo seguir tomándolo o con dosis debo tomar, por lo menos para que le vayan controlando. Este tipo de diarrea que es frecuente también el verano, sobre todo puede ser aún mucho más fastidiosa cuando se da cuando uno va de viaje, cuando va de vacaciones y aparece lo que se denomina como la diarrea del viajero. ¿Esto qué es? Sí, es frecuente cuando uno va a algunos países exóticos, a Marruecos, a Sudamérica, muchas veces en viajes de novio, en fin, en vacaciones, pues aparecen diarrea. Esto es muy frecuente. Puede ser debido a dos motivos. Por uno es por la dieta. También puede ocurrir sin tener que ir al extranjero, solamente desplazándonos aquí mismo en España, uh-huh, o en Andalucía, cambiando de localidad. Y es que las costumbres dietéticas en diferentes zonas son diferentes. Y, por ejemplo, en México o en algunos países son muy habituados a los picantes, comidas muy picantes, y están habituados. Y en ellos no hay ningún problema. Pero personas que no están habituadas a estos alimentos tan picantes, pues simplemente la condimentación de la comida irrita tanto el estómago como el tubo digestivo, provoca diarreas o vómitos, simplemente por falta de adaptación a ese tipo de comida. Pero también puede ser debido a que las condiciones higiénicas en algunos países dejen algo que desear, porque el agua no es suficiente o no está bien controlada, y entonces se recomienda que cuando se va a países en donde hay problemas en la higiene de los alimentos, pues tomar una serie de precauciones, como por ejemplo no tomar ensaladas, verduras ni nada crudo, porque puede que no haya garantía de que la higiene de las manos de estas personas, la manipulación, o el agua que utiliza, aunque esta persona tenga guantes, pero el agua que utiliza no esté en correctas condiciones. Y por supuesto los cubitos de hielo, que igual que puede ser con agua que no está adecuada para la bebida, pues puede ser mecanismo de transmisión. Entonces, y sobre todo también lavarse mucho las manos. Hay que procurar, cuando se va a ir a un país donde estas condiciones higiénicas dejan algo que desear, lavarse adecuadamente las manos y tomar agua embotellada. Y siempre alimentos cocinados, donde el calor ha destruido la mayor parte de todos los microbios que pueda tener la comida. No comer nada crudo. Uh-huh. Y una curiosidad, pone también no lavarse los dientes con agua del grifo. Porque sí, si no se bebe. Si no hay constancia de que esté garantizada la higiene del agua del grifo de estos países, de estas zonas, pues al lavarse los dientes, el agua pues ya va a estar contaminada. Nos estamos metiendo agua contaminada en la boca. No es lo mismo que beberla, pero hemos dejado residuos de microbios en la boca, y entonces utilizar agua de botella. Siempre hacer posible agua de botella. Pues ahí quedan esas recomendaciones para viajar y también recomendaciones si padecemos de ese ataque, ¿no?, de diarrea que nos pueden afectar también durante esta época del año. Comentar, Rocío, sí, perdón, un momento, de que la diarrea, digo, una cosa bastante frecuente, que, no, que en un par de días, en 2 o 3 días está más o menos bien, solamente eso, tener cuidado de que si se tiene sangre o fiebre muy elevada y no baja en un día, acudir al médico para descartar o que haya que tomar. Normalmente no hay que tomar antibióticos, y sobre todo tener presente de la pérdida de conocimiento, es decir, que si tiene uno mal cuerpo, tumbarse en el suelo y esperar 10, 15 o 20 minutos, que suele pasar, y ya se recupera uno y se acuesta. Bueno, pues ahora con la llegada del verano, que nos desprendemos de la ropa de invierno, es más habitual tener, por ejemplo, arañazos, erosiones, heridas en parte de nuestro cuerpo, incluso golpes y torceduras. Hay que tener en cuenta también esos consejos de primeros auxilios, ¿no?, durante esta época. Sí. Es normal que cuando vayamos a la playa, vayamos a la piscina, pues juguemos, corramos, hacemos algo de deporte, y los golpes o torceduras leves en los tobillos, al caernos las manos, los niños, los adultos, pues cuando es algo que vemos que realmente no hay fractura, porque si tuviéramos una fractura, una rotura, no podríamos andar, y se nos hincharía, eso es evidente, pues una simple torcedura, poner frío, una bolsa con hielo o un alimento que esté congelado, lo envolvemos en una bolsa y nos lo aplicamos frío. Frío durante un cuarto de hora y procurar durante un tiempo, 2, 3, 4, 5 horas, pues no forzar la zona para no aumentar la inflamación. Con eso suele ser suficiente. Si realmente después de, si es dolor muy fuerte o hay deformidad, o vemos que la muñeca o el tobillo está deforme, entonces acudir a un servicio de urgencia porque posiblemente nos tendrán que inmovilizar con una venda o con, a veces con escayola, o hacer una radiografía por si hay fisura o hay una fractura, en caso, ya digo, de que el dolor sea muy intenso o haya cierta deformidad. Pero si no, no hace falta acudir a servicio de urgencia, solamente frío y procurar no andar a la patita coja, y si hay una muñeca, pues procurar no moverla entre 4 horas y punto. ¿Qué pasa cuando nos caemos y nos desollamos una rodilla? Son los arañazos, las erosiones, o nos rozamos con una planta y nos arañamos, pues simplemente es lavarse con agua y jabón y ya está, y aclarar en un grifo con agua a chorro para que si hay algo de tierra o alguna suciedad, pues se arrastre con el agua. Después se aplica un poco de betadine o de cristalmina. Cristalmina es un desinfectante muy, muy, muy bueno que se aplica en los servicios de urgencia, que venden en la farmacia, se llama así, cristalmina, que es transparente, es como agua, y permite ver si hay algún cuerpo extraño, pues siempre está transparente y vemos si hay algo por debajo. Después, pues a los 2 días, pues se quita el apósito, la tirita y ya está. Esto es para los arañazos. Si es una herida, si ya un poquito más profunda, igual lavar con agua de grifo a chorro para que se limpie bien la herida y comprimir con un paño limpio, un pañuelo limpio o algo limpio para cortar la hemorragia y acudir al servicio de urgencia para ver si hay que aplicarse la inyección del tétano y si es que uno no estuviera vacunado o no se acuerda y por si hay que aplicar algún punto. Los puntos de sutura no hay que tenerle miedo, pueden ser cocidos con una aguja, si es intenso se pone un poquito de anestesia, o muchas veces si son superficiales con unas tiritas especiales que aproximan los bordes de la herida y no duele nada. Con una tirita y se aproxima y no duele nada. Y siempre nos preguntan si estamos vacunados y nos miran nuestra historia por si hay que ponerse alguna vacuna de recuerdo contra el tétanos. Estas son las situaciones más frecuentes. El que nos puede pasar a nosotros, lo más básico. Pero luego también podemos encontrarnos con un accidente de tráfico. Aquí ya la situación es más grave. Y bueno, por supuesto hay que dejarlo todo en manos de profesionales, pero en el caso de que tengamos que atender nosotros, pues también hay que ofrecer algunas recomendaciones, ¿no?, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En verano, bueno, también invierno, pero en época de vacaciones. Puede ser vacaciones de Navidad, de Semana Santa. Pero en verano, que es cuando más desplazamiento hay, son relativamente mucho más frecuentes los accidentes, ¿no? Accidentes de tráfico, puede ser accidentes de otro tipo, pero de tráfico porque hay muchos desplazamientos. Y se asusta uno, y es lógico, porque en un accidente de tráfico normalmente suele ser vehículos a alta velocidad, con mucha inercia, y el problema es que cuando uno no es profesional de la sanidad o no ha recibido cursos o talleres, pues dice, bueno, yo caigo aquí. Es decir, yo no sé, no entiendo nada, ¿no? Y se forma un lío. Y no solamente uno, sino muchas veces todas las personas que están allí, que todos tienen muy buena voluntad, pero que en muchas circunstancias pues hacen lo que ellos creen que tienen que hacer y muchas veces meten la pata. Entonces, una persona que no sea sanitario y que no haya recibido ningún curso especial, ¿qué debe hacer y qué no debe hacer? Sencillo, es decir, 4 o 5 cosas que no debe hacer hasta que lleguen los servicios de bomberos, la ambulancia, la Guardia Civil, que ellos sí saben qué hacen en cada momento. Pues bien, nosotros, es decir, una persona que no tiene ni idea de cosas sanitarias, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo primero es que, como nosotros, lo más probable es que vayamos en nuestro propio vehículo y contemplemos que se ha producido un accidente, pues aparcar nuestro vehículo en el arcén, no en medio de la carretera y salir corriendo, no. Vemos el accidente y lo dejamos en el arcén, señalizamos el intermitente y paramos en el arcén, distanciado al menos 50 metros del lugar del accidente. no nos acercamos hasta el mismo accidente, sino separados. ¿Por qué? Porque si nos acercamos mucho, cuando llegue la ambulancia y los bomberos no tienen sitio para ellos actuar. Es de lógica. Es decir, nos separamos, aparcamos en el arcén y apagamos nuestro motor de nuestro coche y dejamos los cuatro intermitentes encendidos para que los que vienen detrás nuestras sepan que estamos parados. Una vez que hemos aparcado nuestro vehículo, señalamos el lugar del accidente. Todos los coches llevan unos triángulos y aprovechamos nuestros triángulos para ponerlos separados también aproximadamente 100 metros a un lado del lugar del accidente y en el otro lado también, para que los vehículos que vienen sepan que algo está pasando y que disminuyan la velocidad y no vayan a empeorar el accidente. Además, si vamos varios en nuestro vehículo o vienen otros vehículos que también han parado, decirle a las personas que se paren donde están las señales que hemos dejado los triángulos, tanto a un lado como a otro, y hagan gestos con la mano hacia arriba y hacia abajo para que los vehículos que vienen disminuyan la velocidad y paren. No haya esa cosa que también choquen y se produzcan más accidentes. Es decir, hemos aparcado nuestro vehículo, hemos señalizado el lugar del accidente a 100 metros de distancia del lugar del accidente para que dé tiempo a que los vehículos paren. Y ya seguidamente nos acercamos al lugar del accidente. ¿Cómo nos acercamos al lugar del accidente? Con precaución, para que no seamos nosotros atropellados. Muchos accidentes se han producido porque personas bien intencionadas se han bajado de su vehículo y han salido corriendo a ver qué pasa. Y ha venido otro coche y lo han pillado a ellos. Eso ha ocurrido. Yo me acuerdo, muchos de los oyentes se acordarán, en Ubrique un médico murió así. Hace unos años, ahora unos 20 o 30 años, un médico de Ubrique en la autopista se bajó, fue a acudir y no tuvo precaución y fue arrollado y murió él también. Así que acercarnos al lugar del accidente con precaución para no ser atropellados. Cuando llegamos al lugar del accidente, si es posible, si no hay incendio ni nada que lo impida, que la puerta esté atascada, si es posible, quitar la llave de contacto del vehículo y ponerle freno de mano para que no se mueva. Y por supuesto, nadie debe fumar en el lugar del accidente, porque puede haber gasolina derramada o algo y producirse un incendio. Entonces nos acercamos al lugar del accidente con precaución, si es posible quitamos las llaves de contacto y ponemos el freno de mano. Y una vez que ya hemos presenciado cómo es el accidente, si hay personas que están, malheridas dentro del coche, personas que han salido y se han caído, o que pues, en fin, las circunstancias del accidente, llamamos al 112, que es el teléfono de emergencia 112, o llamamos a la Guardia Civil, que es el 062, o llamamos al 092, que es la Policía Municipal, si estamos dentro del casco urbano. Estos teléfonos deberíamos tenerlos grabados en nuestro teléfono móvil. Es importante, el 112, emergencia, el 062, Guardia Civil, y el 092, Policía Municipal, si estamos dentro del casco urbano. Y en ello explicaríamos que, mire usted, ha ocurrido un accidente en el kilómetro tal, aproximadamente, o a unos 20 kilómetros de Villamartín o de Grazalema, en tal sentido. Hay dos coches o una moto que ha chocado con un coche, en fin, lo que haya ocurrido, y aproximadamente el número de heridos y la gravedad, para saber más o menos cuántos vehículos de ambulancia tienen que acudir, o si la puerta está atascada, o si tienen que ir los bomberos también. En fin, para tener una idea. De todas maneras, la Guardia Civil o Emergencia nos irán preguntando, pero estas cosas hay que tenerlas presentes a la hora de dar el comunicado. Y, por último, una vez que hemos dado los datos lo más concreto posibles, pedirle a la persona que hemos llamado, es decir, a la Guardia Civil, a la Emergencia, que nos repitan lo que hemos dicho, para ver si realmente el mensaje ha sido correcto o no. Y le dejamos un teléfono, el nuestro, desde donde hemos llamado, u otro teléfono móvil, por si el nuestro no tiene batería suficiente o lo que sea, para que ellos estén en contacto con nosotros continuamente, para si nos tienen que dar instrucciones mientras llega la Guardia Civil o la ambulancia. Tener presente que ante una emergencia, sea un accidente de tráfico, alguien que se cae por una escalera, alguien que le da un infarto en una casa, el tiempo se nos hace eterno mientras llega la ambulancia, que no es culpa ni del personal de la ambulancia ni del médico. Muchas veces que la ambulancia está en el hospital está un cuarto de hora, o en ese momento se ha desplazado con otro o accidente u otra emergencia, y entonces lo más importante es saber qué tenemos que hacer en cada momento, y ello el 112 o la Guardia Civil nos pueden ir indicando en cada momento qué tenemos que hacer. No perder la calma y procurar que las personas que están en el accidente estén separadas y mantener la calma hasta que llegue. Así que es muy lógico que esté uno nervioso, pero que las circunstancias son así. Los servicios de emergencia, lo podemos decir, la Guardia Civil y la Policía Local son competentísimos. En el 99,99% de los casos actúan correctamente, es decir, y realmente procurar mantener la calma y hacer las cosas bien, tal como hemos dicho, porque permitirá una mejor atención a estas circunstancias. No sé si entrar en el tema de lo que podemos hacer o no podemos hacer para atender al accidentado. Si algún oyente tiene algún interés en algún caso concreto de lo que hemos comentado, diarrea o de los accidentes, pues en fin, es que sí, podemos estar aquí tres claro. días seguidos hablando. Sí, yo te quería preguntar antes de entrar en el último bloque de este espacio, también sobre cuestiones relacionadas con los efectos que provoca el calor y el sol sobre nuestro cuerpo, ¿no? Sarpullido por el calor, por ejemplo, agotamiento, el golpe de calor, son las quemaduras también, de hecho, ¿no? Son situaciones que provoca el sol en esta época del año sobre nuestra piel, sobre nuestro cuerpo, y bueno, pues aquí también hay que tomar consideraciones, ¿no?, a la hora de saber cómo actuar. Bueno, un pequeño detalle, Rocío, que yo creo que es interesante respecto a los accidentes. Sí. Cuando una persona ha tenido un accidente, porque se ha caído de un árbol, se ha caído por una escalera, o sea, en fin, o en un accidente de tráfico, si vemos que, en fin, ha tenido un golpe en el pecho, o la cabeza, o está aturdido, o puede sospechamos, o tiene mal aspecto, mala cara, que se dice, tiene muy mala cara, siempre acostado. Porque puede estar en shock puede decir una bajada grande de tensión por una hemorragia interna, que sea, esta persona todo accidentado, que vemos que ha tenido un golpe que puede haber sido fuerte, ya digo, caída de una escalera, de un árbol, de un andamio, en fin, o algo brusco, siempre debe estar acostado, ¿eh?, hasta que lleguen los servicios. Si está en plena carretera, darle sombra, una sombrilla o algo para que el sol no le dañe, pero siempre acostado, ¿eh? Respecto a lo que me decías, respecto al calor, si quieres, comenzamos por la insolación. Por ejemplo. Sí. La insolación, que siempre hemos dicho, la da una insolación, que también se llama golpe de calor, ¿eh? Es un cuadro grave. La insolación es un cuadro grave. ¿Y esto qué es? Pues esto significa que una persona que ha estado expuesta al calor, puede ser el calor del sol, o puede ser persona que trabaja, por ejemplo, en una caldera, también se le llama un golpe de calor, ¿eh? No hace falta que le dé el sol, pero persona que esté, y que esta persona, hay algunas personas que sufren un cuadro por el cual ellos no pueden perder calor, porque este golpe de calor o esta insolación se ha producido muy deprisa o tiene algún trastorno por la circunstancia que sea, y normalmente cuando nosotros tenemos calor sudamos y respiramos más a prisa. Jadeamos. Sí, una manera de refrescar a tu cuerpo. Que es lo que hace, por ejemplo, los animales que no sudan, sino que abren la boca y jadean, y así pierden calor. En el hombre también sudamos. Pero hay veces que porque esta subida de calor ha sido muy brusca, el cuerpo no ha dado tiempo a adaptarse, o porque esté tomando algún fármaco, o por cualquier otro trastorno. Entonces el cuerpo se calienta mucho, porque no puede perder calor, y llega a subir la temperatura hasta 40 grados. Es como una fiebre muy alta, ¿no? Esta temperatura tan alta, el cuerpo no la soporta, ni el sistema nervioso nuestro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la piel se pone caliente, roja y seca, no suda. Y como si tuviera una fiebre muy alta, muy caliente. Entonces, puede haber pérdida de conocimiento y hasta convulsiones. Parece que tiene epilepsia, tiene convulsiones. Esto es un cuadro grave, porque no puede perder calor y puede hasta morir. Entonces, ante una insolación, ante una persona que ha estado expuesta al calor, en la playa, en el campo, o en un sitio de mucho calor, en una panadería, en un horno, lo que sea, y vemos que está descompuesta, con caliente, con la piel seca, pensar que es una insolación, además el pulso está muy rápido, acelerado y débil, hay que avisar al 061, ¿eh? Es una situación urgente. ¿Y qué hacemos mientras llega? Digo, puede tardar 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, depende de dónde esté la ambulancia, pues colocarlo en un sitio fresco. Si está en la playa, si está en el campo, en la piscina, ante una persona con la piel caliente, con la piel seca y que ha estado al calor, colocarlo en un sitio fresco y enfriarlo con aire, con un abanico, con lo que sea, con aire, con un ventilador y con agua fría, mediante una ducha, un baño frío, mojándolo con ropa, para que se refresque, para que pierda calor. Eso es lo más importante. No podemos hacer otra cosa, No nos calentemos el coco, enfriarlo. Es decir, si está caliente, enfriarlo. ¿Cómo? Un ventilador, mojándole con agua fría, bañándolo, hasta que llegue la ambulancia. Eso es lo mejor que podemos hacer, Vale. 12:50, se nos está agotando el tiempo. Hay otras más patologías veraniegas provocadas por el calor. Las podemos dejar, si te parece, para una claro, próxima también. Vez, ¿no? Muy bien. Porque se nos agota el tiempo y tenía yo interés en que habláramos también de el último apartado, ¿no?, que habías preparado para la jornada de hoy en esta Escuela de Salud. Hace referencia a la medicina romana. La he preparado teniendo en cuenta que este fin de semana llega la tercera bajada, creo que es la tercera bajada, a Ocuri. La tercera bajada romana a Ocuri se llama, organizada por el grupo de romanos de Ubrique, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Recuerden que será este sábado, 30 de junio. Y bueno, pues precisamente por ese motivo vamos a hablar de los romanos, ¿no?, de la medicina romana. Sí, solamente, claro, esto también podríamos estar varios días hablando de la medicina romana, de las características, solamente unos apuntes diciendo la importancia que ha tenido la medicina romana en la medicina actual. Hombre, varía muchas cosas, pero ya debemos tener presente como, por ejemplo, los hospitales militares romanos desarrollaron una gran actividad muy importante en una época en donde el Imperio Romano tenía numerosos numerosas tropas librando batalla por el Imperio. Entonces los heridos y los enfermos se transportaban a estos hospitales para que ser atendidos, y allí pues se recogió una gran experiencia en la atención de ellos. Estos hospitales tenían un corredor central e hileras de cama a ambos lados, con pequeñas salas con capacidad para 4 o 5 personas. Y esto se fue desarrollando con el tiempo, y los cristianos pues adoptaron estas normas o esta organización para los hospitales cristianos posteriores. Y de ahí los hospitales le deben mucho en su organización primitiva a los romanos. Eso por un lado, ¿no?, los hospitales romanos, pero luego está el tema del saneamiento ambiental. Esto es que en muchas ocasiones, cuando vemos películas de época, vemos cómo tiraban el cubo de agua sucia por la ventana. Bueno, pues los romanos ya tenían esas redes de saneamiento que ahora tenemos y usamos frecuentemente. Bueno, pues ellos ya lo tenían, ¿verdad? Pues sí, y quizás mucho mejor que muchas épocas posteriores de nuestra civilización. Por ejemplo, en Roma el saneamiento ambiental se desarrolló muy temprano gracias a la cloaca máxima, que era un sistema de drenaje de los residuos y que drenaban en el río Tíber. Esto data de 500 años antes de Cristo, es decir, que ya los romanos tenían un sistema de cloaca muy importante. Pero es que además, por ejemplo, los entierros no podían hacerse dentro de los límites de la ciudad. Habría que hacerlo fuera. O el aporte de agua. El aporte de agua, todos sabemos la importancia de los acueductos. Si más lejos, en España tenemos grandes ejemplos de los acueductos romanos para el aporte de agua. Y en fin, tenemos el acueducto, por ejemplo, de Segovia y otros muchos aquí cercanos también, donde el agua se utilizaba para beber, para los baños. Los baños entre los romanos eran muy populares. Y también las condiciones de higiene, en fin, era algo muy importante, aunque ellos desconocían la existencia de los microbios. Es decir, que ya los romanos en esto eran muy expertos. Importante también para tener una buena salud, ¿no?, ese saneamiento ambiental. Hospitales, saneamiento ambiental y legislación y práctica médica. ¿Qué es esto? Pues sí. Ya otra de las aportaciones de los romanos a la medicina fue que durante ya la República la mayoría de los médicos tenían que ser expertos en medicina. La mayoría eran griegos o esclavos, y ahí tenemos a importantes profesionales que han dado hasta su nombre a la profesión. Por ejemplo, para poner un ejemplo, tenemos al doctor Galeno, al médico Galeno, que era un cirujano de los gladiadores, y que es conocido como el padre de la medicina deportiva. Este médico, Galeno, era partidario del masaje como preparación para la actividad física, y además hizo numerosos estudios sobre el esqueleto y los músculos que mueven a nuestros huesos. También hizo un gran aporte al tratamiento de las heridas, porque, como ya hemos dicho, era cirujano de los gladiadores, y además practicaba con disecciones en cerdos, es decir, hacía autopsia o estudio en vivo a los cerdos y a los monos, y con ello pues fue muy importante a la hora, ya digo, de mejorar la cirugía en los humanos. Y bueno, pues además también el uso de determinados elementos o determinadas prácticas, ¿no?, que contribuyeron también, bueno, pues si no, la medicina moderna, a ser una base. Sí, hay, por ejemplo, por poner también un simple ejemplo, dado, en fin, no tenemos más tiempo, la utilización del aloe vera, que parece que el aloe vera, un descubrimiento que tenemos ahora en toda nuestra farmacopea moderna, cualquier cosa esto lleva aloe vera, otra cosa también lleva aloe vera, pues bien, ya los romanos lo utilizaban, el aloe vera, para el tratamiento especialmente de quemaduras y problemas de la piel. Uh-huh. Y para terminar, los métodos anticonceptivos, ¿los romanos también los usaban? Sí, eran muy listos. Independientemente de lo que ellos inventaron, cogían también tradiciones de los egipcios y de los pueblos que conquistaban. Y, por ejemplo, así tenemos como un médico, el médico Sorano de la isla de Éfeso, en su libro de ginecología, recomendaba el uso de una mezcla para introducirla en la vagina, en la mujer, como anticonceptivo. Esta mezcla tenía aceite rancio de oliva, miel y bálsamo de cedro. Toda esta mezcla se introducía en vagina y servía como anticonceptivo en la mujer. También otro método muy eficaz que utilizaban las mujeres era una bola de lana en la vagina y que era empujada hasta el fondo, empapada en vino u otra sustancia de que tuviera una textura así grumosa. Y, por ejemplo, también los hombres. ¿Y eso te voy a decir? ¿Y los hombres qué? ¿Y los hombres qué? Pues aquí parece que el preservativo se ha descubierto hace 2 días. Sin embargo, ya los hombres, los romanos, utilizaban tripas de cerdo o tripas de carnero como preservativo y también utilizaban una especie de pomada que se untaban en el pene y que tenía la propiedad de matar el esperma. Es decir, de los espermatozoides. Es decir, que destruían los espermatozoides. Es decir, que todas estas medidas que hoy utilizamos como cremas permisidas, como ya digo, preservativos o dispositivos como óvulos en la mujer, ya los romanos tenían su propia medicina para estos temas. Bueno, pues nos quedamos también con esa curiosidad, ¿no? Dentro de la medicina romana con el uso de los métodos anticonceptivos. 12:57, nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado en el día de hoy. Y bueno, pues volveremos la próxima semana, ¿no? Para seguir hablando de otras cuestiones más, ¿o no? Bueno, ya, ¿no volvemos? Ya empezamos las vacaciones. Ah, vale. Sí, unas veces estaremos de viaje, otras veces estaremos con la familia. Ya no sé, ya lo estuve comentando con Mari Carmen, que no sé si habrá posibilidad, ya veremos, de poner la programación en diferido, algunos de los temas más interesantes que hayamos hablado durante este periodo, en fin, para nuestros oyentes, en fin, ya lo estudiaremos. Bueno, pues ahí queda entonces también, nos volveremos en cualquier caso, ¿no? Muy bien, ya nos veremos y trataremos con la escuela estos de salud. Temas y algunos otros temas. Antonio, muchas gracias. Hasta el próximo día.